9 de marzo del 2020. Nos encontramos nuevamente en las calles luego de un histórico paro nacional encabezado por las mujeres y las disidencias de la Argentina. Un paro que es grito de lucha, mediante el cual manifestamos nuestros reclamos y exigimos que nuestras propuestas sean escuchadas. Este es un paro que llega nuevamente para cuestionar un mundo desigual e injusto, donde reina el capitalismo salvaje, sentado en las bases del patriarcado y del machismo. En el día de hoy nos encontramos convocadas a un paro desde nuestra... Los últimos 4 años salimos masivamente a las calles contra el avance cruel y veloz del neoliberalismo, sobre todos los planos de nuestra vida, en resistencia a este modelo y recuperando las banderas y luchas de las que se organizaron a lo largo de siglos, fue que el movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis encendió una mecha y abrió un lento e irreversible proceso de reconfiguración de la política, poniendo en el centro de la agenda las injusticias y desigualdades sexogenéricas. En el día de hoy nos encontramos convocadas a un paro desde nuestra identidad de trabajadoras de la economía formal y la economía popular, aquellas que son rostro de ese 41% de pobreza que el macrismo dejó en nuestro país. Rostro y cuerpo de las que cuidan niñas y ancianas sin ser reconocidas, sin ninguna remuneración, siendo las tareas de cuidado indispensables para la sostenibilidad de la vida. No se nos ve. Somos las reprimidas y desalojadas de las plazas de esta ciudad por vender ropa usada para llevar un plato de comida a nuestras mesas. Somos las que cobramos menos que nuestros compañeros, pese a desempeñar las mismas tareas. Somos las trabajadoras campesinas, productoras de alimentos, textiles, liberadas y cartoneros. Las que abrimos nuestras casas para alimentar a los pibes de los sectores populares. Somos las desocupadas, las precarizadas. Sin embargo, y más que todo, somos las y les que nos organizamos, porque nuestro compromiso con el feminismo popular es profundamente político. Así es que en nuestras luchas, reclamos y conquistas vamos construyendo otra formación social, construcción que comenzaron las generaciones anteriores, pero que en la actualidad hemos logrado hacerlas visibles y masivas. En este marco, vemos con optimismo cómo, en los últimos años, el movimiento de mujeres y disidencias ha movilizado a toda la sociedad, habilitando conquistas que solo alcanzamos sosteniendo nuestra lucha en espacios como este, la calle. En esta sintonía celebramos la jornada de ayer en el centro de nuestra ciudad. Un 8 de marzo histórico que nos encontró por primera vez teniendo un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Nación. Si bien hemos logrado como movimiento feminista dar importantes pasos para nuestro reconocimiento, queremos también poner el acento en el Poder Judicial, que persigue compañeras desde los tribunales de Comodoro Py, que todavía tiene presa a nuestra compañera Milagro Sala, por quien exigimos su inmediata libertad, como por cada presa política de esta democracia. Necesitamos una política inmediata, reforma de los aparatos judiciales. Hoy sus estructuras se sienten bajo prácticas antiguas, misóginas y patriarcales, que no escucha la voz de las personas que sufren violencias y las revictimiza una y otra vez. Volvemos a gritar entonces que llevamos más femicidios que días en el mes de marzo. Necesitamos políticas de protección, políticas para una vida libre de violencias. Queremos que se reconozcan nuestras redes de contención que las organizaciones con tanto esfuerzo hemos construido para prevenir y abordar la violencia de género. Necesitamos trabajo remunerado para las promotoras territoriales en género, de salud sexual, entre otras. Tenemos jueces y fiscales que encubren y protegen proxenetas y por eso no nos cansaremos de pedir justicia por Johanna Ramallo y todas las compañeras víctimas de las redes de trata. Compañeras, compañeres, hay un nene perdido, Víctor. Va a estar acá ahora la mamá de Víctor. Va a estar acá. El nene lo fueron a buscar. Tranquila, la mamá de Víctor que está viniendo para acá.